cuando la Radio Placeres. Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y pulenta gente revolucionaria, motivada, que está en cada rinconcito de este territorio llamado Chile, mal llamado Chile, defendiéndolo, organizándose, proponiendo y accionando. Estamos comenzando este nuevo Aire Puro, un programa donde intentamos develar y reflexionar en torno de conflictos sociopolítico-ambientales, de abrirle los micrófonos de las radios contrahegemónicas a los pueblos organizados, a quienes están en lucha, a quienes están construyendo el bien común. Esa. Buenas compas, que estén bien. Vivimos en este territorio en el cual en las grandes ciudades la gente está protestando. Ya no sale en ningún noticiero hechos que en algún momento sí salieron gracias a que estábamos todas las personas en la calle. Como por ejemplo ayer las personas que fueron detenidas en las cercanías de Plaza Dignidad y Cerro Huelén. Gente que fue golpeada brutalmente, como es costumbre lamentablemente, por parte de carabineros, los pacos. Gente que fue subida a los carros inconscientes después de la golpiza que se le dio en la plena vía pública. Gente detenida una vez más y algunas de ellas que en esta protesta y en las protestas anteriores que han ocurrido durante esta semana y la semana anterior, que pasarán algunas a control de detención. No tenemos mayor información al respecto, pero sabemos cómo son los pacos, sabemos cómo es la situación en la que estamos viviendo. Y también una semana, unos días, digamos, que estamos viviendo de luna llena, en la cual varias cosas han sucedido y en realidad desde la memoria y desde el dolor de... No sé si el dolor en realidad, pero el aceptar esta transformación de nuestro compañero, amigo, Peñi, Rubén Collío, que, bueno, fallece en este accidente de tránsito cerca de sus tierras, de su lugar que tanto defendió. Y desde aquí, desde este estudio, un poquito que lo que hemos conversado es como comparando que también se recordaba en ese mismo día el asesinato de Emilia Bau, Emilia Milén. Queremos quizás proponer humildemente de que este día sea el día de recordar a los guardianes de los bosques, ¿no? 16 de febrero quizás, o bueno, el que decidamos, pero lo importante es como decía una compa por acá, mirar para arriba, pues, mirar de que están estos seres ahí y que en realidad existen un montón de otras cosas más, pues. Yo me he alejado harto del materialismo solamente porque, bueno, en realidad en mi vida me han pasado muchas cosas y creo de que hay cosas que están ahí, pues, que están allá, que están por acá, que de repente nos conversan a través de los sueños. Así que eso, por lo menos, no sé, compa, si usted quiere agregar. Nada, eso como recordar a estas dos seres, a Rubén Collío y a Emilia Bau, como gente luchadora, como gente que defendió la tierra, que defendió muchas causas, gente mapuche, y recordarla a través de continuar con esa lucha, po. Estoy un poco pegada con eso, porque ese transmutar de estos seres se refleje en cada una de nuestras acciones que vayamos haciendo y continuando con todo ese legado que de alguna manera fueron dejando. Así que un poco que con esa igual para complementar. Y bueno, considerar que con la muerte de Rubén Collío quedan 4 niñas sin madre ni padre, entonces ahí hay harto apaña que hay que hacer, po. No sé si decirla por acá, pero anda circulando ahí el número de cuenta de el hermano de Rubén, que es para que se pueda ir ahí haciendo aportes económicos para todo este momento. Hasta la muerte en este territorio es cara, entonces son hartos gastos. Y de ahí para adelante, po, que no olvidemos igual a estos seres porque son hijos de tremendos luchadores y tenemos que honrarles igual, po. Así que también todo el cariño, todo el apañe para esas niñas, para esa familia, para toda la gente que ha estado cercana a ellas. Ahí con las redes sociales de Lesbos Feministas Antirracistas se puede ir encontrando más información. Son ellas quienes están como apañando en cuanto a hacer estas campañas solidarias para las niñas de esa familia. Eso, pues. Y compas, vivimos quizás en espacios que se nos hace súper significativa la muerte de Rubén, en otros espacios no, creo que con suerte sale en la televisión, no sale. Pero es bueno que de alguna manera, como decía, estoy pegado con lo que dijo la compa acá, que decía de que somos una comunidad igual, pues estamos dispersas, pero esas son nuestras informaciones, esos son nuestros referentes públicos, esa es nuestra búsqueda. Entonces, con ese sentimiento, con ganas de hacer memoria, con reivindicar, con comprender, queremos partir este programa con una cancioncita que justamente es de Transmutar, que se llama Que vuelvan les cabres, y luego ahí ya vamos a ir con entrevistas con la Sonia, ahí que vamos a llamar a la Sonia si está escuchando ya. Es así, pues, esta cancioncita de Transmutar es de la Bau. Así se llama la musiquita que la Bau nos dejó como sus pensamientos y sus acciones a través de esas letras. Así que está buena ponerle oreja. Transmutar, ahí la pueden buscar en YouTube y en otros medios de músicas. Y bueno, claro, después de esa musiquita vamos a llamar a Sonia, que es una luchadora de Quillota, que nos va a contar la situación de robo de agua que hay en ese territorio. También vamos a hablar después con

Ahí estábamos entonces con Sonia Ruz. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de Lobarela en el sector del Palomar, San Pedro, Quillota, distintas problemáticas territoriales, hidroeléctricas que están hace más de 20 años, fumigaciones muy, muy constantes, sin autorización de nadie, sin fiscalización, y ahora un nuevo proyecto de pozo profundo, 150 metros, para el cultivo de palto, un escenario que se repite en varios sectores que hemos visto. Petorca es un ejemplo muy popular, ya muy común, de la escasez hídrica que hay a través de ese robo de agua de los grandes empresarios que tienen estos cultivos. Así que ahí todo el aguante para Lobarela, pónganle ahí bueno y nada, pues ir a apañar también por la manifestación el lunes a las 8 de la noche de la tarde. Eso. Igual no puedo dejar de pensar en que casi siempre que entrevistamos a gente de pueblos pequeños hacen harto énfasis en que las marchas son pacíficas, y en realidad hay caleta de marchas que en realidad son pacíficas, si no todas, porque el derecho a protestar existe. Muchas otras marchas, claro que no son pacíficas porque también te aburrís de que te golpeen, pero es importante de que también venzamos ese cerco comunicacional en el cual siempre nos dejan a nosotros como violentes, como las personas que llevamos la violencia, cuando en realidad el Estado que nos ha reprimido fuertemente en todas las formas de manifestación que hemos hecho de ocupación de la calle. Entonces, bueno, ahí yo le echo la culpa siempre a los medios hegemónicos, y para eso están estos medios que cuentan la otra parte de la historia. Entonces ya sabemos que ahí en Quillota, en San Pedro, ahí la gente se está movilizando en su llamado pacífico para poder resolver el conflicto. Mira cómo es la cosa, po. Te están dejando sin agua, pero la idea es dialogar. Yo creo que ahí hay un valor impresionante de los pueblos en general. Ya, compa, nos vamos entonces con... esto es... ¡Oh, se olvidó los autores! Benedetti con Biglietti. Allende por todo Chile, Víctor Jara. Esta es una canción que como que parece que los poemas son dos diferentes, pero se llama Por todo Chile la cosa. Para matar al hombre de la paz tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No son campanas. No son de muerte, que son de vida. Son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, que son obreros, sí. Son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, nadie te olvida, no, Manuel Rodríguez. De tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato, y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo,

Sí, qué bacán, qué bacán. Y bueno, más encima andan con esos conocimientos de huerta que siempre son necesarios. Y bueno, este contacto contigo es para ahí que nos vayas nutriendo de esos saberes de la huerta. A propósito de que estamos medio que finalizando el verano, entrando al otoño, imagino que hay un montón de cosas que se pueden hacer en la huerta para preparar nuestros cultivos. Sí, pues ya estamos en febrero, que es un mes bastante de trabajo en la huerta, así que uno ya tiene un huerto en la casa, porque ya el mes de las cosechas, en verano es donde ya se están cosechando todos los frutos, los tomates, los pimentón, los zapallos, la kiwi, todas las plantas que tienen frutos en la época de cosecha. Así que hay que animarse con los huertos, y también pensando en que si uno quiere empezar un huerto, si de repente no tiene un huerto, siempre ha querido tener algunas plantitas, es como la fecha de como diseñar el espacio donde nosotros vamos a hacer el huerto, o qué espacio vamos a ocupar para tener un huerto, si lo vamos a hacer en un patio, en un balcón de una casa, si nos queremos motivar con los vecinos y hacer recuperar un espacio que está abandonado, también pues como la fecha de ver dónde queremos hacer nuestro huerto para empezar a hacerlo en otoño. En los meses de otoño es como el mejor mes para empezar a trabajar la tierra y empezar a cultivar. Entonces por ahora nos queda como el diseñar el espacio, más o menos imaginarnos dónde va a empezar nuestra huerta, que la vamos a empezar a trabajar en otoño. Y mientras tanto, claro, se puede ir haciendo igual algunos abonitos para la tierra, ¿no? Sí, pues es súper recomendable como empezar a hacer compost, empezar a hacer humo de lombriz, que eso es un proceso de reciclaje de nuestro residuo orgánico que se puede hacer en cualquier momento del año, ¿no? Hay como una fecha óptima para hacerlo, así que podemos empezar desde ahora. Si nunca han reciclado los desechos orgánicos, y poner otro basurero aparte en la cocina, un basurero orgánico, todos los residuos orgánicos sirven también. A veces dicen que no sirven los limones, las cáscaras de naranja, porque son muy cítricos, tienen mucho ácido, pero igual sirven. Si nosotros igual podemos incorporar eso en nuestras composteras y en nuestras lombriceras, así que no hay problema con eso. En realidad hacer compost es súper fácil. Lo que hay que tener es como la conciencia, la intención de preocuparnos de nuestros residuos, porque si no hacemos eso vamos a estar contaminando, se van a mezclar con los desechos inorgánicos, van a emitir gases como metano, un montón de tipos de gases que al final contaminan nuestro planeta, ¿po? Y esa no es la idea, ¿po? Claro, y además que al reciclar nuestros residuos orgánicos, una, evitamos la contaminación, y otra, que nos da el manso aporte para los cultivos, que el humus y toda esa tierrita de compost es súper nutritiva para que las plantitas crezcan con fuerza. Sí, todo el rato. Aparte que hacemos un bien ecológico, obtenemos compost y humo de lombriz, que eso mismo después lo aplicamos a nuestras plantas y se va mejorando la tierra, vamos nutriendo la tierra. Entonces son muchos los beneficios que tiene de empezar a hacer eso. Esa. Entonces, la primera es tener en nuestra cocina un basurero separado ahí del resto de los desechos. Sí. Tú dices que entonces, o lombricera o compost, da igual, le podemos tirar todo lo que sea cítrico y no le va a afectar, ¿cierto? Sí, se puede, pero siempre mezclado con otras cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos solo limones, solo naranja, y tratamos de hacer un compost con eso nomás, ahí no vamos a poder. La idea es que sea una mezcla. Esa. Y entonces, ¿nos puede dar como alguna idea de cómo armar un compost o una lombricera así, de repente en la fácil, en la sencilla? Por ejemplo, lo más fácil que yo recomiendo es una lombricera, tener lombrices, que es muy fácil tener lombrices. lo que tenemos que hacer es buscar un sector que sea de semisombra. Ese primero como el lugar, tiene que tener semisombra, no puede estar mucho sol. Ya, después, encontrando ese lugar, tenemos que tener una lombricera, que la lombricera puede ser diferentes diseños, pues nosotros podemos hacer una lombricera en unos tarros que son las comunes tinetas de pintura, podemos hacer una lombricera en un cajón de madera, podemos hacer lombricera hasta en un espacio así al aire libre. Entonces, teniendo como un cajón, por ejemplo, un cajón de madera con hoyitos abajo, que tengan hoyos abajo, uno después le introduce las lombrices rojas californianas, que las lombrices se pueden conseguir, nosotros tenemos hartas lombrices, si nos escriben, nosotros les podemos regalar lombrices para que empiecen a iniciar su lombricera. Y ya teniendo las lombrices, uno lo que hace es darle el alimento, que son los residuos orgánicos que nosotros generamos. Uno se les da el alimento, la comida a nuestras lombrices y agua. Hay que tiene que estar húmedo, eso, tiene que estar siempre húmedo, porque a la lombriz le gusta la humedad. Y así uno va echando, va incorporando todos los residuos que generemos, y después la cosecha es aproximadamente a los seis meses o al año, aproximadamente, depende de cómo se hizo el proceso. Pero a partir de los seis meses, desde que uno empezó con el tema del reciclaje, ya podemos empezar a cosechar humus de lombriz, que el humus de lombriz es una tierra bien fina, que abona, en general es como el humo de lombrices, la caca de las lombrices, pero en un estado de descomposición tan elevado que ya no se puede descomponer más. Y eso es producto de la digestión de la lombriz. Entonces después eso es un abono tan potente, poderoso, que uno echándole como un puñadito nomás de humus, para nuestras lechugas que tenemos afuera, a los tomates o a la acelga, a todas esas plantitas, con eso basta. Es como tiene muchos nutrientes. Y eso en general es como que no tiene ninguna ciencia. Ojalá que esté tapado el cajón por los pájaros, porque de repente los pájaros vienen y se comen las lombrices, o por los perros de repente, o los gatos. Y eso tiene que tener un cuidado, de que uno tiene que estar dándole alimento a las lombrices, como si tuviésemos, no sé, unos gatitos que uno tiene que darle comida, a unos perritos, no sé. Esa, buenísima, muchas gracias por el dato entonces. Y si es que tiene algunas de repente páginas virtuales o las mismas redes sociales de Compos y Paja ahí que puedan comunicarse con ustedes para tener más información, y también ahí ya que hizo el ofrecimiento de compartir lombrices. Sí, pues todo el rato ahí nos pueden encontrar ocupamos el Facebook, que es Compos y Paja, y el Instagram también, ahí ponen Compos y Paja. Y si nos escriben y están interesados en empezar a reciclar los residuos, tienen un proyecto, nosotros les podemos brindar asesoría de entregarles lombrices y todo. Si la idea es ayudarse entre nosotros y que se empiece. Bueno, hay hasta lugares donde están haciendo compostaje, lombricultura, y hay que seguir replicándolo Esa es. Oye, ¿y alguna página virtual donde podamos tener información de los cultivos, asociaciones, la luna, alguna cosita, alguna página que tú recomiendes para que nos pongamos a ñoñar con los cultivos? Sí, hay una página súper buena que se llama chilehuerto.cl. Chilehuerto.cl, entonces. Sí, o Chilehuerta. Chilehuerto o Chilehuerta. Ya. Ellos son una familia que vivían en Santiago y después se fueron como al campo. Y tienen un montón de información, así, mucha información de cultivo, de la luna también, de cultivo según la posición de la luna, tienen hartos videos y y dan mucha información de huertos. Buenísima. Ya pues, Pablo, muchas, muchas gracias. Entonces ahí tenemos harta información. Podemos comunicarnos con ustedes también, con Posipaja ahí en las redes virtuales. Y nada, pues siga ahí con el viaje. Le agradecemos mucho este contacto. Sí. Buena. Buena, saludos a todos allá en la Radio Placer. Ahí se extraña verlo ahí en vivo, con las caras. Así que, buena, bacán. Ya nos encontraremos. Un abracito, sí. Que tenga buen viaje, gracias. Ya, pues, muchas gracias. Nos vemos. Y bueno, entonces usted que tiene huerto, usted que sabe tanta cosa, ¿no? Vaya compartiéndola con sus vecindades para que en todas partes hayan alimentos. Alimento es como igual a una parte de nuestro camino a la libertad. Una que escribió mucho a la libertad y también a la huerta, pero esta no es de huertas. Esta canción es la Violeta Parra. Esta canción es una canción que es un poco como bajadita igual, pero es bonita. Se llama Paseaba el Pueblo con sus banderas rojas. Y ahí un poco como mostrando de que todavía los pueblos marchan por las calles, ¿no? Luego de eso vamos a escuchar, gracias a nuestras compañeras Aldana y Dafne de Radio Placeres, vamos a escuchar un homenaje a Rubén Collío, que lo hace entonces estas cabras en nombre de la Radio Placeres. Y después vamos a escuchar una canción de nuestro compañero ilegal Mambete, que se llama Sed de Justicia. Ahí nos vemos a la vuelta con noticias, compas, y con la voz del René en off. Nos escuchamos. Esto es Aire Puro. Banderas rojas y entre ellos en la piedra que tocar. Estuve en la jornada sabrosa y en las altas canciones de la lucha. Vi como paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino. Y aislados eran como trozos rotos de una estrella sin boca y sin brillo. Juntos en la unidad hecho en silencio, eran el fuego, el canto indestructible. Lento paso del hombre en la tierra, hecho profundidades y batallas, eran la dignidad que combatía, lo que fue pisoteado y despertaba, como sistema el orden de las vidas. Que tocaban la puerta y se sentaban en la sala central con sus banderas, en la sala central con sus se olvida. Mar Mari Pupeñi Pulemien, Mar Mari Compuche, Rubén Collillo Piñen, Mapuche Ñaninche, igual Mapu Meum Elein Fau Play. Mi nombre es Rubén Collillo, les decía, soy mapuche, vivo en el Hualmapu, territorio usurpado por el Estado de Chile. En la madrugada de este miércoles 16 de febrero se informa el fallecimiento del huerquén y defensor de la tierra Rubén Collillo a causa de un accidente automovilístico en la ruta Villarrica-Freire. Rubén fue el compañero de vida de la lamieña Huaychafe Macarena Valdés, asesinada por la empresa RP Global en la comunidad mapuche Nehuen Tranguil el año 2016, donde vivían con su familia, tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la zona y levantar movilizaciones. Desde ese entonces recorrió distintos territorios buscando justicia por Macarena y luchando activamente por saber la verdad tras su asesinato, logrando comprobarlo con peritajes y siendo un ejemplo para todas nuestras luchas, donde también se hizo presente con su solidaridad, acompañando en reuniones, marchas y actividades. Mi vida, yo te quise. Mi vida, yo te quise. Solo muere quien se olvida. Como una forma de rendir homenaje a la memoria de Rubén Collillo, compartimos con ustedes fragmentos de la conversación que tuvo el Peñi con nosotros para el Cadenazo Radial del 2021, exigiendo justicia para Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Y luchar desde la ternura siento que es una hermosa forma de luchar. Cuando nosotros sabemos que tenemos que estar dispuestos a dar la vida, es importantísimo que haya amor en nuestro corazón, y cuando nosotros luchamos desde el amor, que no nos transforma en pacifistas, no hay que entender eso, no estamos llamando ni al sometimiento ni al pacifismo, son cosas totalmente distintas. Esa es una hermosa forma de luchar, y una antigua forma también. El mapuche, antes de entrar el Huaychán, se aconsejaban los guerreros unos con otros, que vamos a ir a ser Huaychán ahora, vamos a ir a la guerra, pero no olviden lo que somos, somos gente, somos seres humanos. No olviden jamás lo que somos, que las cosas terribles que vamos a hacer no nos consuman. Y estas conversaciones derivaron en que este año, desde la coordinación, se decidió que se iba a titular Semilla de Ternura y Lucha. Muy simbólico y muy importante para este tiempo de las luchas, ¿no? Ay, ay, ay, prenda el alma. Bueno, de la justicia parece que no podemos exigir nada. Y de la comunidad, de nosotras y nosotros, ¿con qué podemos seguir colaborando? ¿Qué nos pedirían? Con lo que hemos solicitado siempre. Nosotros siempre hemos pedido difusión. Uh-huh. Y también hemos pedido que la gente recupere el rasgo humano de conversar. La tecnología nos ha capturado. Ya hace que la gente vaya en el metro con la cabeza racha, mirando su celular, jugando al Candy Crush, pero que no conversen con la persona que tienen al lado. Y eso es algo que no es sano como humanidad. Las relaciones interpersonales son las que nos facilitan ser seres sociables. El ser humano es un ser sociable por naturaleza. Y entonces recuperar esa capacidad y entre medio de esa conversación contar que arriba de la montaña están asesinando gente por defender los ríos. Que a nivel mundial está dando a conocer en los medios de comunicación que se resistían a entregar esta información. Hoy día ya no tienen otra que decir si sí, hay calentamiento global, y si sí, está quedando la escoba, si sí, hay desertificación, y si sí, hay sequía en muchos lugares, y en Europa está quedando la escoba con las inundaciones, y sí se está viendo la desertificación y la sequía acá en nuestro territorio, y entonces es importante que cuidemos las aguas, es importante que cuidemos los ríos. Y alguien que tenía esa conciencia fue asesinada hace 5 años atrás, arriba en la montaña, y lo trataron de hacer pasar por suicidio, y no queremos que se repita. Conversen, es importante, es la mejor forma de ayudarnos a difundir y de transformarnos en seres humanos valiosos. Y un llamado a la conciencia. Hemos pedido constantemente que la gente abra sus conciencias, que se den cuenta que lo están manipulando. En un principio nosotros decíamos, hoy nos manipulan con el fútbol, con las teleseries, hoy día nos manipulan por esta pandemia. Cuando cuando uno piensa y asume que todos nos vamos a morir, y no es por ser algo, no es por ser alarmista, pero todos, absolutamente todos nos vamos a morir en algún momento u otro. Todos nos vamos a morir. Yo me voy a morir y todos quienes están escuchando hoy día se van a morir. Sí. Lo único sobre lo que tenemos control es qué vamos a hacer desde hoy hasta el día que nos muramos. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer que valga la pena desde hoy hasta ese día? ¿Qué vamos a hacer por persistir como raza humana? ¿Qué vamos a hacer para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos? ¿Cómo nos van a recordar ellos? ¿Cómo recordamos nosotros a nuestros abuelos? Que nos recuerden con cariño, que nos recuerden con honor, que seamos un ejemplo para ellos. Hay que abrir las conciencias y darse cuenta de que necesitamos salvar este planeta. Si no, no va a haber nada que dejarle a los nietos. Eso es importantísimo. Muchas gracias por escucharme. La invitación a hablarles aquí, a este conversatorio. Nos seguiremos viendo y seguiremos hablando en otro día. Peucayal. Aquí nada termina, Peñi Rubén. Nuestra tarea será seguir tu camino. Que la Mapu te reencuentre con la negra. Desde todos los territorios, nosotros seguiremos aquí buscando justicia. Desde Radio Placeres enviamos nuestras condolencias a la familia, amigos y comunidad del Lamien Rubén Collío. Me confunden los siete elementos. Ay de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Solo muere quien se olvida. Soy Claudio Martínez, cantautor chileno, y esta es mi canción Macarena Suena, recién salidita del horno, especialmente compuesta con ocasión del cadenazo internacional multiterritorial Macarena Semilla de Ternura y Lucha, a 5 años del asesinato. Que fragua las sombras en el camino. Macarena, como suena, como sonrisa en la tarde, como profunda quebrada, o como ojo que arde, pues llora sin su mirada. Macarena, como suena, como saludo de lluvia, como pan en la mañana, o como grito de lucha con la voz de la montaña. Macarena, como suena, como del árbol las hojas que bailan mirando el tiempo, o cual motor que despoja la esencia de los momentos. Macarena, como suena, como la niebla que pasa dando beber a los frutos, o como vil amenaza que no detiene el futuro. Macarena, como

tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed, tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. No pague más las cuentas del mal gobierno que posterga todo. Escuchando fiebre sudamericana hasta el bailo a mi modo. Pese a tanta red social, acá incomunicados solos. Que no lucha, no enfrenta la vida, pronto se te va a ir más. No pague más las cuentas del mal gobierno que posterga todo. Escuchando fiebre sudamericana hasta el bailo a mi modo. Pese a tanta red social, acá incomunicados solos. Que no lucha, no enfrenta la vida, pronto se te va a ir más. Mauro del Puente y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el deshora final del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. A continuación le ofreceremos... De verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas... En Radio Placeres. Del informativo más completo. Hola, hola, ¿cómo están por ahí, por allá? Esperamos que estén bien, siendo las... Esto nunca lo hacemos, ¿eh? Siendo las 13:35 horas de este día 19 de febrero. Estás escuchando probablemente en vivo y en directo el Aire Puro. Le damos un saludito ahí a Mauro de El Puelche Comunicaciones. También a nuestros compañeros de Radio Curruf. A las cabras de Radio Humedales, a las Zarzamora, a... ¡Ay! Leila Noriega, por allá por los nortes. A la gente del Mata, a la gente de Modatima, a la gente de la Reserva de la Biosfera, a las viñateras bravas de ahí de... ¡Uy! Se me olvida cómo se llama el valle. San Nicolás, puede ser, ¿no? A la gente de Cofquecura. A las personas de allá del sur-sur, Tierra del Fuego, que hay incendios grandes, ahí les vamos a comentar un poquito. A toda la gente que se ha movido, ¿cierto?, en todos los territorios durante tanto tiempo. Como noticias queremos, como habíamos dicho el sábado anterior, de que el lunes 14 de febrero se llevaría a cabo la audiencia de inicio de preparación del juicio oral para el preso político mapuche Luis Tranamil Nahuel. Procesado sin pruebas fehacientes por el asesinato del cabo Naín el año 2020. Recordemos que esa fue una noticia de carácter nacional. Dicha audiencia no se realizó y fue aplazada para el próximo 30 de marzo. Imagínate, 15 días más. 15 días más para ti y para mí, poquito o nada, pero cuando estáis en Cana es diferente, ¿no? En esa jornada, pese al aplazamiento, se entregó un petitorio que marca exigencias de los presos políticos mapuche por mejores condiciones carcelarias, con pertinencia cultural y en respeto a su propia cosmovisión. Esto se repite, ¿no? Sino todos, casi todos los casos de prisión política en que te van aplazando de una u otra manera los procesos. También tenemos desde Radio Villa Francia, a quienes también saludamos, que invita este sábado 19 de febrero a las 18 horas, es decir, hoy, si está escuchando en vivo, en la explanada del Teatro de la Universidad de Chile, Metro Baquedano. Mira, me pasé a actividades verdes sin querer. Amigas, amigos, trabajadores y trabajadoras, a todo el pueblo de Chile, este 19 de febrero se cumple un año desde que Carabineros me disparó. Hago un llamado a todas y todos para que este sábado 19 a las 18 horas puedan acompañar no solo a mí, sino a que más de 500 víctimas de trauma ocular. Aún no tenemos verdad, justicia ni reparación. Les dejo esta invitación porque debemos seguir luchando por una buena salud y educación pública, por pensiones dignas, por nuestros abuelites, por acceso a la salud mental, derecho a vivienda y soberanía de nuestros recursos naturales. Hoy más que nunca debemos seguir hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que están pasando en los distintos territorios, y este llamado desde las víctimas de trauma ocular, que se hace tan relevante, tan importante, de que acompañemos, de que recordemos. De hecho, hoy día para mí ha sido la palabra recordar lo que ha sucedido, recordar la historia para que no vuelva a ocurrir. Y para eso, bueno, han habido distintas convocatorias. Hay gente que sigue saliendo a la calle, que no ha soltado las calles, y eso igual es súper importante, compas, de que tratemos de acompañar, de que vayamos, de que nos hagamos presentes en las distintas convocatorias. Esta es la convocatoria que hace entonces Francisca, a un año del disparo de su ojo izquierdo, ya, a través de la coordinadora de víctimas de trauma ocular. También Radio Villa Francia nos avisa, nos dice de que desde Gualmapu, comunidades de Yaupeco y Truf, en el sector Niágara de Padre de las Casas, acusan abandono por parte de autoridades, comunidades y CONAF, ante la ocurrencia desde hace varios días de incendios forestales en el territorio. El fuego desde ayer ha arrasado con bosques nativos, se queman pastizales que alimentan a animales y avanzan hacia las casas. El lugar exacto es el Fundo San Miguel, recuperado por el LOF Yaupeco, cementerio de Niágara hacia el sur. Se solicita difusión máxima y bueno, que a través de @huechequechecawin usted puede generar difusión de los videos de este bosque nativo en llamas. También tenemos desde Muro y Resistencia, ahí aguante, compas, del día de ayer, 18 de febrero, denunciamos la agresión que sufrió la tarde de este viernes, es decir, 18 de febrero, a manos de los Pacos, nuestro compañero de Muro y Resistencia, Juan Saravia. Esto en el contexto de una nueva manifestación en Plaza de Dignidad. Juan se encuentra bien, no fue detenido, pero otros manifestantes, incluido un menor de edad, fueron detenidos en el sector de la plaza misma y el Cerro Huelen. En Chile, la institución criminal de Carabineros sigue actuando con absoluta impunidad y violando los derechos humanos de la población sistemáticamente. Entonces, aguante, compañeros de Muro y Resistencia, que hayan estado en distintas instancias. Hay más cosas, ¿no? Desde Radio Curruf nos dicen, nos avisan, nos informan. Mari Compuche, como Lof Elicura, saludamos a los Lof en Resistencia, a las organizaciones sociales que solidarizan con nuestra causa y a todas las personas que lleguen a leer estas palabras. Un segundo, por favor, compas, que pequeñas cositas técnicas que tengo que atender. Radios comunitarias. Ya, por ahí. El Lof Elicura, entonces, nos dicen de que, como Lof Elicura, proceso de recuperación que levantamos en nuestro territorio hace 3 años, queremos comunicar que los alegatos de nulidad fueron fijados para el día martes 22 de febrero del 2022 en la segunda sala penal de la Corte Suprema desde las 9 de la mañana. Hacemos un llamado a exigir la nulidad de este juicio, con jornadas de agitación para el día 21 y 22 de febrero en todos los territorios. Queremos recordar que el juicio que condenó a nuestro Lamión utilizó un testigo protegido como medio de prueba para condenar a 21 y 25 años de cárcel a nuestro Lamón. Condena excesiva, que es una muestra más de la persecución y hostigamiento que este estado racista para la gente que se levanta. Además, queremos enviar nuestras sinceras condolencias a la familia del huechafe Rubén Collío, Jem, y Macarena Valdés Yem, quienes defendieron su Mapu frente a la construcción de una hidroeléctrica en su territorio. Siempre serán recordados por cuidar el Itrufilmo bien. Fuerza para la familia, para los pichiqueche, que en ellos renazca los puyu de sus padres que les guían su caminar por el Gualmapu. Libertad a todos los presos políticos mapuche y de la revuelta. No más testigos protegidos. Nulidad, juicio y castigo. El Lofe Likur, entonces, ahí del Lafken Mapu. ¿Sí? Póngale. Ahora sí, pues me tenía un poco censurada. Aquí una alerta de ecocidio en la provincia de Petorca. Esto fue el 12 de febrero. Información que llega a través de Modatima. Ante el silencio cómplice y negligente de las autoridades ambientales y locales, queremos solidarizar con nuestras vecinas y vecinos de la localidad de Los Muelles. Nuestra provincia está de luto una vez más. La empresa de servicios sanitarios San Isidro vierte sus rieles en cauces del humedal estuario Los Muelles y goza de completa impunidad pese a los esfuerzos de la comunidad por detener y advertir esta situación en distintas instancias formales. Esto, como decía, pasó el 12 de febrero y estuvimos en el aire puro pasado conversando ahí con gente de Salvemos Los Muelles y de el Cabildo Ciudadano Los Muelles. A propósito de estas cosas, pues estaban denunciando eso, estaban advirtiendo y sucedió una vez más. Desde Defendamos Chiloé nos informan la defensa del río Maullín. Mapuche huilliches se manifestaron en instalaciones de Sal Llanquihue, exigiendo que las empresas de Sal, Modinger, Río Austral y Proagar retiren sus desagües del río Maullín y que la empresa Nestlé retire sus líquidos contaminantes del lago Llanquihue. La expansión de la planta de tratamientos que pretende realizar Sal no solo aumentará la evacuación de residuos al río Maullín, sino que además modificará su cauce y afectará a los humedales La Rana y Teodosio Sarao. No es aceptable que se siga destruyendo el Ñuque Mapu ni contaminando al Leufu Maullín, ni atacando a todos los ñen existentes en este territorio que ha sido destruido por la codicia empresarial. Muchísimas noticias, ¿no? Hay un montón de cosas que están ocurriendo, compañeros. Y una que quizás no es sorpresa, pero es importante que salga en los distintos medios. Investigados por lavados de activos. Hija y yerno del ex comandante en jefe Isurieta, ambos son fiscales. El fiscal nacional Abbott ordenó abrir investigación de oficio por lavado de activos contra fiscales María Constanza Isurieta y Andrés Iturra, después de la investigación del traspaso de bienes de origen ilícito del ex comandante en jefe del ejército Óscar Isurieta, de quienes los persecutores son hija y yerno. María Constanza Isurieta es fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente y Andrés Iturra era hasta hace horas el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de las Condes. Cáchate. Isurieta permanece en prisión preventiva y ojalá que bien encerrado quede en el campo de policía militar, donde no debería estar y debería estar en una cárcel común. Ahí en Peñalolén. Luego que la ministra en visita, Romy Rutherford, así lo ordenara por los más de 6.300.000 que utilizó Isurieta para sí mismo, Pinochet y otras irregularidades como pagos y regalos. Por esto se ordenó el embargo de 6.500 millones de pesos que ahora no tiene el imputado. Entonces esos son 6.300 que utilizó. Todo esto enmarcado en el caso Milico Gate. Así con los milicos y la fiscalía. ¿Quién los fiscaliza? Nos pregunta ahí Muro y Resistencia. Un poco de alegría igual nos da de que estas cosas salgan a la luz, porque estos seres siempre nos acusan de criminales, de flojos, de que queremos todo gratis, de qué más, de que somos los delincuentes, ¿no? De que ellos son tan, pero bueno, siempre lo sabemos, ellos son los criminales, ellos son los delincuentes y por eso este estado sigue como está, ¿no? Es otra de las el proceso de liberación, liberarnos de esas fuerzas del ejército que tanto daño le han hecho al pueblo en este territorio. Ya pues compas, queríamos llamar a nuestro compañero voz en off, René, pero no nos salió nada. Así que nos vamos a ir a una musiquita. Mira, a propósito de lo que estábamos hablando de estos milicos desgraciados, nos vamos a ir a escuchar al Payo Grondona con esta canción que se llama El Golpe de Estado, para que tengamos memoria, compañeris. Toc, toc,

preguntarle nomás por mientras vamos a rellenar de que véngase nomás para el Tabo, véngase a todo el litoral central, venga a todas las costas y déjelas limpias y también averigüe cuáles son las luchas, ¿no? Porque ahí están entrando las inmobiliarias en casi todos lados. Ya, ahí está. Cafetería Oceánica, sábado 19 de febrero a las 6 de la tarde en Playa Chépica, no en Playa La Castilla, Playa Chépica, que es un poquito más como hacia el Tabo, más dentro del Tabo, en la Torre 1. Cafetería Oceánica, entonces, este atardecer con música y relajo. Oye, yo igual tengo una actividad. A ver. ¿Te la digo? Dale. Ya. Hubo un cambio de recinto para el Festival Independiente Volumen 6 Sobredosis. Esto es organizado por víctimas de trauma ocular que están invitando ahí al ex Teatro Mundo Mágico en Santiago. Esto es hoy, si usted está en vivo y en directo, sábado 12 de marzo del 2022 a las 14 horas. ¡Ya está! Está ocurriendo. En estos mismos momentos. No alcanzo a cachar los nombres de las bandas, pero está Dorso, Total Mosh, Los Pirómanos del Ritmo, Unjustice, Suicidio Colectivo, Critical Defiance. Estoy chamullando. Pero hay distintos grupos ahí que están tocando. Y hay un precio ahí que usted va a cachar en Avenida General Oscar Bonilla, 6100. Hay un aforo limitado, igual. Bueno, pero así son las cosas, sobre todo en las grandes ciudades. Invitación para la inauguración de la Escuelita Popular Cumbres Altos de Placilla. Esto es en San Antonio, en la Toma de Placilla, el 26 y 27 de febrero, el próximo fin de semana. Va a haber murgas, invitación a artistas y toda la gente que quiera ir con su presentación, con su arte para ese territorio, bienvenido sea. Va a haber jornada de mural y también micrófono abierto, totalmente ahí guiado por la compañeros de Valientes Se Cuentan Historias de Radio Las Quenche también. Así que le mandamos todo el cariño ahí para los cabris. Bacán que estén apañando ahí con los micrófonos abiertos y todo el apaño también para esta Escuelita Popular de Cumbres Altos de Placilla. Colectivo Octubre Combatido, Ni Perdón Ni Olvido, nos invitan a una campaña solidaria para Luis Castillo Paso, preso político secuestrado en la cárcel de La Serena. Ahí, si usted quiere aportar, cuenta RUT Banco Estado 10.790.003-9. 10.790.003-9. La titular es Betty Opaso. Y los vouchers se pueden mandar al WhatsApp del número 742-83747. 742-83747. Más información en Móvil Resistencia y en Colectivo Octubre Combatido en las distintas redes. ¿Está ahí? Sí, ahí tengo un textito que quiero leer, así que no sé si le damos ya con eso. Sí, le damos, pero como ya vamos a ir cerrando, ¿no? Después de este textito nos despedimos. Queremos también, como esta vez no hicimos tanto hincapié en los procesos que están ocurriendo dentro de la Convención Constituyente, le mandamos saludos a la Cota, a la Manu, a la Camila también, al Alvin, al Francisco, que hemos tratado de comunicarnos con el Francisco. Ahí son gente que está defendiendo el otro punto de vista de la realidad, de lo que queremos como principios fundamentales, ¿no? Y que ha resultado un poco difícil plantearse desde con una mirada pues extractivista, con una mirada no desarrollista, como decíamos recién, porque todavía no cala muy hondo el tema de que es más importante defender el entorno que el bienestar social, porque el bienestar social se va a dar cuando el entorno esté apto para todos los seres, pues, incluyendo la humanidad. Entonces, nosotros planteamos eso como un desafío, siempre, no es otra cosa, pero entender de que si se acaba el agua, ¿de qué nos sirve tener la plata en la AFP, pues? ¿Ya? No digo de que no haya que cambiar esas cosas, pero es importante como plantearse siempre el tejo más pasado. Así que aguante todas las cabres que están ahí defendiendo una u otra forma de entender la política o los principios fundamentales, como decíamos recién, porque sabemos que harta pega. Y por supuesto le mandamos un saludo a toda la gente familiar de presas, presos políticos, que están siempre ahí al aguante pidiendo difusión, pidiendo o llevando las encomiendas Así que aguante toda la gente ahí que está por fuera de las cárceles, que también es un proceso muy potente. Esa, le vamos a dar paso a la lectura de un texto que nos comparten Amistades y Afinidades de Emilia Bau, a propósito de ya un año del asesinato de esta luchadora de distintas causas. Y bueno, ahí mandarle todo el cariñito a su gente, sobre todo a su mami, a Denise Obrich. Una mujer pulenta, una hermosa, también muy luchadora. Así que ahí todo el aguante, pues es un proceso que, como decía ya, ha pasado un año, donde todavía no hay ni siquiera fecha de un juicio, donde detrás de este asesinato está la familia Puga Mate, donde hay muchos intereses entre medio, donde hay muchas cosas que todavía no están bien claras, solo beneficios para los locos que ejecutaron el acto del asesinato y nada más, pues. Así que bueno, ahí va este textito y todo el aguante para la transmutación de Bau. Emilia Milén H. Obrecht, conocida como Bausis, Somo, mujer, traba, marica, antiespecista, animala valiente, cariñosa y directa, creativa de sonrisas infinitas y gestos inmensamente tiernos, de pelo trenzado con ramas y hojas de andar silvestre, consciente del amor y respeto que la Mapu merece y de que daría su vida por la liberación de la tierra. Siempre generando cambios, quiebres, uniones, comienzos y renaceres, desde una perspectiva crítica, accionando hacia adentro y hacia afuera. Nunca inerte, vivía en movimiento como las plantas que sembró, siempre creciendo. El 16 de febrero del 2021 en Panguipulli fue asesinada en manos de sicarios contratados como supuestos jardineros por Fernando Pugamate, Julio Herrera y participantes del condominio Riñimapu. En contexto de una recuperación territorial mapuche junto al Lof Yaskawe, con el fin de defender la libertad de las aguas y la tierra ancestral de ese territorio, en defensa del Lafken, que debería tener acceso y sobre todo protección, respeto y salud para sus aguas y habitantes. A medida que el condominio Riñimapu y actividades extractivistas progresan, se ha ido bloqueando el acceso al lago y contaminado. El hecho ocurrió a eso de las 22 horas, cuando una familia que estaba acampando a la ribera del lago fue amedrentada por personal del condominio. Debido a esto, personas del Lof van a socorrerles. En ese momento, los sicarios comienzan a disparar, acabando así con la vida de Emilia Bau a sus 25 años. Bau recibió un disparo en su cabeza por combatir activamente contra el sistema antropocentrista, cisnormado, extractivista, racista y Bau. Y colonial, por la liberación de la tierra de frente con sabiduría y convicción. Comprendiendo los riesgos que lleva a tomar ese camino con claridad, luchó desde muchos lugares por la liberación de su propia cuerpo, evitando lo difícil y peligroso que es vivir siendo disidencia, pero también rescatando lo hermoso de ser un emisme y romper las cadenas que atan a nuestros cuerpos y nuestras mentes. Acompañando activamente los procesos de liberación de otros seres, activando la lucha antiespecista, amándose tiernamente y cuidándose junto a muchos animales, asumiendo riesgo y también responsabilidades por la liberación animal, viviendo el dolor y la rabia que genera en el piuque la crueldad y avaricia que impera, transformando ese sentir en acciones directas. Se encontró con sus raíces en Panguipulli, alma de puma, y decidió quedarse en el Lof Yaskawe, junto a la comunidad donde generó reciprocidad, lazos, cambios y aprendizajes. Como en toda la tierra, se llenó de semillas, semillas que son ahora plantas fuertes, bosques, semillas que son Kutal y Weichan, fuego y lucha. Portadora de gran sabiduría, Bausis se hacía caso con fuerza ancestral y experiencias vividas. Conocía su instinto, su Nehuen y el contexto que habitaba. En su Puyu sentía el llamado de sanar, recuperar, cuidar y combatir por toda la Mapu. Su existencia prevalece y como siempre transmuta y se hace cada vez más fuerte. Nos entregó y sigue entregando un hermoso Kimun, una firme lucha activa por la liberación de la tierra y nuestras vidas. Actualmente somos muchos quienes estamos luchando en memoria de Bausis y contra quien apretó el gatillo, contra quien le incitó a hacerlo, contra quien le encubrió para hacerlo, contra quien les pagó para hacerlo y contra todo ese sistema perverso que les define, apoya y cuida en su sanguinario actuar. Desde distintos territorios y posiciones, la lucha no descansa. Está continua fuertemente. Nuestro corazón tiene tanta agua como fuego. Estamos juntos y nuestro Nehuen es inmenso como las raíces de un pehuen e indómito como los gruñidos de las pumas. Aguante la memoria, aguante también el reconocimiento de las vidas de nuestros compañeros que están en lucha. Como lo hemos dicho antes, es importantísimo de que hagamos en vida, recordemos la fuerza de nuestros compañeros, y después de su muerte que transformemos toda esa energía en nuestro seguir adelante, po, en dialogar todas estas cosas que van cruzándose, ¿no? Porque son diferentes lugares de lucha, distintos cuerpos de lucha, pero hay que ir dialogándola para que hagamos compañeris, po, ¿sí o no? En todos lados y por todo. Y también con la memoria fuerte, compas, porque ya va avanzando este otro año, 2022, nos alejamos un poco del proceso de revuelta, sin embargo están presos y presas políticas, sigue la brutalidad policial, no solo aquí sino que en el mundo, están amenazando ahora con una guerra, se le acaba la pandemia y viene una supuesta guerra mundial, lejísimos de donde estamos nosotros. Entonces tenemos que hacer memoria para saber de dónde agarrarnos para seguir adelante. Nos despedimos entonces, compañera. Para hacer memoria entonces vamos a irnos con una canción que se puso harto durante el 2019 que se llama El Derecho. Nos vamos a ir con El Derecho de Vivir en Paz de Víctor Jara. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. El derecho de